eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo desde Radio María España, de 8 o 9 de la mañana. Ayer era 16 de julio, coincidía en domingo. Obviamente la liturgia que se celebraba era la liturgia dominical, el decimoquinto domingo del tiempo ordinario, con lo cual no se celebraba la memoria de la Virgen del Carmen, aunque la tuvimos presente. Obviamente sí se celebraba en aquellos lugares en los que es solemnidad. Damos un saludo muy especial a todas las Carmen, a todas las Cármenes, a todas las ramas de la Orden de la Virgen del Carmen, y también saludamos especialmente a todos aquellos que tienen a la Virgen del Carmen como patrona, especialmente a los marineros. Bueno, pues la verdad es que la vocación de la Virgen del Carmen es entrañable. Y quisiera comenzar el programa haciendo en este saludo de entrada, recordando la que es una divisa de la advocación de la Virgen del Carmen. En la vida protejo, en la muerte ayudo, en el purgatorio salvo. María siempre sirviendo, siempre respondiendo a la encomienda que su Hijo Jesús le hizo cuando ella estaba al pie de la cruz. Ahí tienes a tu Hijo, tómalo como Hijo tuyo. Ese es como si fuese yo. En la vida protejo, en la muerte ayudo, en el purgatorio salvo. María ha respondido a esa llamada de su Hijo a ejercer una maternidad sobre nosotros, y así la realiza, protegiendo en esta vida. Y el escapulario, ese manto de la Virgen que nos cobija, es una imagen maravillosa de cómo siempre una madre protege bajo su manto a los hijos que tienen tantos retos a los que hacer frente. En la muerte ayudo, sí, porque especialmente ella nos ha prometido una asistencia especial en el momento de la muerte. No olvidemos que en el Ave María, muchísimas veces en nuestra vida, miles de veces, hemos repetido: ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Hemos pedido una intervención especial de María en la hora de la muerte. Especialmente esa advocación de la Virgen del Carmen la visualiza, prometiendo esa protección especial a las almas en el momento de su muerte. Y luego dice: en la vida protejo, en la muerte ayudo, en el purgatorio salvo. Ya sabemos que el único salvador es Jesucristo, que no es la Virgen María la salvadora. Pero es verdad que nuestro Salvador, Jesucristo, le ha puesto a ella también como administradora de esa salvación. Y en el purgatorio, cuántas veces hemos visto en la imaginería, bien sea en cuadros, bien sea en relieves, como la Virgen del Carmen, con su escapulario, está salvando, está extrayendo del purgatorio a las almas que se agarran a ese escapulario. En la vida protejo, en la muerte ayudo, en el purgatorio salvo. Comenzamos este programa de Sexto Continente, realizado al día siguiente de esa fiesta de la Virgen del Carmen, encomendándonos a ella, poniéndonos bajo su escapulario, bajo ese manto de protección de María, nuestra Madre. Programa de Sexto Continente, que tiene también la característica de tener una página web multimedia desde la cual pues también podéis acceder a los programas que aquí realizamos, tanto los actuales de Sexto Continente como programas anteriores realizados en Radio María, a otras conferencias, a otras homilías, a las redes sociales desde las cuales también enviamos mensajes que luego aquí comentamos. Y además hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, a la que os invitamos a poder hacer llegar vuestras preguntas, y que pues hoy queremos, además, de una manera especial, dedicar este programa monográficamente. Hoy va a ser un poquito más corto de lo habitual por exigencias de la agenda de un servidor, pero lo vamos a dedicar de una manera monográfica a atender las preguntas, las consultas que habéis realizado pues a ese correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es. A Cristina, que la tenemos en la emisora de Madrid, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, monseñor. Adelante. La primera es de Miriam, de Barcelona, y dice: en nuestra parroquia hay un debate que suele ser muy frecuente entre los distintos catequistas y otros colaboradores. La cuestión podría formularse así: ¿es la Iglesia la que debe de adaptarse al mundo, o debemos de continuar teniendo el atrevimiento de seguir proponiendo que el mundo se convierta a los postulados de la fe católica? Las posiciones suelen ser bastante encontradas y no solemos llegar a ninguna parte en el debate. ¿Cómo lo ve usted? Vamos a ver, ese formulado de una manera o de otra manera, con mayor precisión o menor precisión, es un tema con el que nos encontramos con bastante frecuencia, ¿eh? Obviamente, primero comienzo respondiendo la pregunta un poco más teóricamente y luego más prácticamente, ¿no? A ver, obviamente la Iglesia sabe distinguir bien, ¿no?, entre lo que es el contenido inmutable de la revelación que ha sido puesta en sus manos, que la Iglesia no tiene derecho alguno, ¿eh?, a adaptarlo a la ideología del momento presente, de lo que es pues la necesidad pedagógica de acercarse a las distintas culturas pues con su lenguaje. O sea, que la Iglesia tiene que hacer un esfuerzo de adaptación pedagógico a las diversas culturas y a los diversos tiempos para hacer presente el mensaje eterno, inmutable, de la revelación que ha sido puesta en sus manos. Eso es la teoría, ¿verdad? Y de hecho, por ejemplo, pues a ver, pues cuando la Iglesia realiza una reforma litúrgica como la que realizó después del Concilio Vaticano II, lo que hizo fue también un esfuerzo de pedagogía para explicar el mensaje eterno, pues con una liturgia con una mayor capacidad de, pues eso, con las lenguas vernáculas, introduciendo las lenguas vernáculas, introduciendo una liturgia con mayor capacidad de recibir ese mensaje eterno e inmutable. Bien, eso digo que es un poco la teoría. ¿Cuál es la práctica que hay detrás de esto? A mí me parece que cuando hoy en día, vamos a ser sinceros, no escudernos detrás de la teoría, cuando hoy en día se plantea esta cuestión, a ver, ¿es la Iglesia la que tiene que adaptarse o es el mundo el que tiene que adaptarse?, no se está hablando en la práctica de las formas pedagógicas, sino se está hablando de los contenidos. Sí, se dice, la Iglesia debería de cambiar pues de forma de ver las cosas, en los anticonceptivos, en lo otro y en lo otro. Es decir, que en el fondo lo que se está diciendo es que el mensaje de la Iglesia tiene que cambiar para asumir los postulados del mundo. Entonces, en la práctica, lo que se está diciendo. Y obviamente, hace unos días envié a las redes un mensaje de San José María. San José María, al final de su vida, escribió unas campanadas, que así se llamaban, y en esas campanadas llamaba la atención sobre esta tentación a la que se refiere la pregunta, ¿no?, sobre la tentación de deformar el mensaje de la revelación según el espíritu del mundo, ¿eh? Entonces la frase que envié fue la siguiente, ¿no? No es la doctrina de Jesús la que se debe adaptar a los tiempos, sino que son los tiempos los que han de abrirse a su luz. O sea, es decir, a ver, no es la doctrina de Jesús. Nosotros no estamos para mundanizar el cristianismo, sino para cristianizar al mundo. La doctrina de Jesús es revelación. ¿Cómo vamos a aprender que la revelación se adapte a los tiempos? Son los tiempos los que, pues, que tenemos que hacer toda la evangelización posible para que esos tiempos actuales se abran a la luz de Jesucristo. En la práctica, cuando se habla de ese tema, lo que está en juego es creer en el depósito de la revelación. Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, decía hace poco, ¿no?, en una frase profética, decía que la Iglesia tiene necesidad apremiante de pastores que resistan el espíritu de la época. ¿Cómo hay que interpretar esa frase, no? Necesidad apremiante de pastores que resistan el espíritu de la época. Bueno, pues porque ese espíritu de cada época es un espíritu mundano, y solamente quien están en el corazón de Jesucristo son capaces de ser fieles al Evangelio sin ser subsumidos por el espíritu de la de época, ¿no? Hay una famosa, una conocida frase de San Agustín que dice: de dos maneras ataca el mundo a los seguidores de Cristo. De dos maneras. ¿Cuáles son esas dos maneras? Me parece que es una frase que conviene que las meditemos. De dos maneras ataca el mundo a los seguidores de Cristo: los halaga para seducirlos, o los atemoriza para doblegarlos. O te halaga para mundanizarte, o te asusta, ¿no?, para decir: tú esta batalla la has perdido. Por eso yo entiendo, ¿no?, que nuestro Papa emérito dice que la Iglesia tiene necesidad apremiante de pastores que resistan el espíritu de la época. Bueno, esta es la respuesta que se me ocurre darle a Miriam, que formula su pregunta desde Barcelona. Adelante con la siguiente cuestión. Una oyente llamada Sara Ayuso nos plantea: buenos días, monseñor. Soy una oyente habitual de su programa y sus conferencias. El otro día, en una de ellas, habló de que no basta ser auténtico, sino verdadero. Y me quedé con las ganas de preguntarle si podría extenderse un poco más en la explicación, porque no lo entendí bien y he visto que ha vuelto a recordar esta misma idea en su muro de Facebook, cuya cita es la siguiente: nuestra vocación es encontrar la verdad, no solo vivir en búsqueda. No basta con ser auténticos, hay que ser verdaderos. ¿Podría, por favor, explicar esto de nuevo? Muchas gracias y Dios le bendiga. Bueno, pues sí, el comentario que hace Sara lo envió a este correo electrónico que tenemos de interacción con los oyentes al poco tiempo de que yo hubiese puesto ayer en las redes sociales esta frase, ¿no? Nuestra vocación es encontrar la verdad, no solo vivir en busca o en búsqueda. No basta con ser auténticos, hay que ser verdaderos. ¿A qué me refiero yo con esta expresión? No basta con ser auténticos, hay que ser verdaderos. Vamos a ver, especialmente desde Nietzsche, desde este conocido filósofo, se ha extendido mucho la autenticidad como valor supremo, pero contrapuesta a la búsqueda de la verdad objetiva. Por autenticidad, bueno, Nietzsche fue un filósofo que especialmente, ¿no?, pues subrayó el valor de la persona desde sus impulsos interiores, desde su pasionalidad. Por tanto, ¿no?, ser auténtico es valorar la pasionalidad, o sea, mi pasión por la vida, mi pasión por el poder, mi pasión por... Nietzsche subrayó especialmente la pasionalidad de lo... Y entonces, en ese sentido, ser auténtico, eso es lo que después, claro, eso ha derivado mucho, ¿no?, porque Nietzsche ya, claro, pasó, ha llovido mucho desde él, pero sí, marcó el pensamiento con esa forma de pensar, con ese subrayado de la pasionalidad, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, ¿qué ha venido a significar eso de ser auténtico? Porque, claro, la palabra auténtico se puede interpretar correctamente. La palabra auténtico y verdadero tenía que ser sinónimas. Porque una cosa auténtica es una cosa verdadera. Ya, pero es que las palabras no son lo que etimológicamente significan, sino el significado que se les ha ido añadiendo, ¿no? Y con el paso del tiempo, la palabra auténtico está significando con sé tú mismo, o sea, es decir, describe, ¿no?, la realidad desde tu subjetividad. La realidad es lo que tu pasión percibe de ella. Sé auténtico, sé tú mismo, es como subrayar tu subjetividad, ¿eh?, las cosas como tú las ves, ¿no?, como tú las ves, contraponiéndolas a lo verdadero. Por eso en esta vida, claro que es importante ser auténtico, en el sentido de no negarte a ti mismo, tu realidad interior, tus sentimientos, tus heridas. Claro que es importante esa sinceridad de poner encima de la mesa tus sentimientos interiores, no negarte tus impulsos. O sea, a ver, pero después hay que conformarlos a la verdad. Hay que conformar tu subjetividad a la verdad. La subjetividad no tiene que ser negada, en eso tiene razón, ¿eh?, Nietzsche y toda esta escuela. La subjetividad no debe de ser reprimida, tiene que ser puesta en valor encima de la mesa, pero luego tiene que ser conformada a la verdad, ¿eh? Hoy en día, por lo tanto, hay mucho de sea auténtico, ¿no?, pero pocas veces se dice ser verdadero. Por ejemplo, en los anuncios, en la publicidad, continuamente se está recurriendo a esos impulsos de pasionalidad de tú te mereces este coche, comprarte este coche, tú no sé qué. O sea, está continuamente recurriendo a esa especie de pasionalidad interior, pero muy pocas veces se hace una pregunta tan obvia como ¿esto es verdad? ¿Esto es prudente? ¿Esto es conveniente? No, se está siempre planteando la realidad desde mi pasionalidad interior. Por eso, no basta con ser auténticos. Es verdad que nuestra generación pues le da mucha importancia a la autenticidad, ¿no? Pero no basta. Es importante, pero no basta. Hay que ser verdaderos. Hay que cotejar nuestra subjetividad con la objetividad. Por eso esa frase, ese pensamiento que he enviado a las redes, lo he acompañado también de esta afirmación, que nuestra vocación es encontrar la verdad, no solo vivir en búsqueda. A ver, claro, para poder encontrar la verdad hay que vivir en búsqueda, pero parece como que a veces, pues eso de estar en búsqueda, abierto a experiencias, a sensaciones, es como si eso fuese la estación de término. No, no es la estación de término. La estación de término es encontrar una verdad, la fuente de la verdad, que es Dios. Y cuando uno la encuentra, pues deja de buscar porque ya la ha encontrado. Y eso es el cielo. El cielo no es buscar. El cielo es abrazarse a la verdad suprema encontrada, ¿no?, en Jesucristo, revelador del Padre y del Espíritu. Bueno, pues confío haber iluminado un poco la pregunta de Sara, ¿no? Una cosa, ha sido publicada esta semana pasada el nuevo himno, el himno de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que va a ser en Panamá. Bueno, la verdad es que las fechas de la próxima Jornada Mundial de la Juventud nos dejan un poco descolocados aquí a los europeos, porque es que se ha puesto la Jornada Mundial en enero del año 2019. Y claro, para los que tenemos las vacaciones en verano, pues la verdad es que supongo que la manera de asistir de Europa a esas jornadas mundiales será muy distinta, pero bueno, ya veremos de qué manera podemos buscar alguna fórmula de participación. Va a ser en enero del año 2019. Y se ha publicado, como digo, el himno de esta jornada mundial. El himno tiene una temática y un título mariano: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. El autor es Abdiel Jiménez. Y bueno, me parece pues maravilloso que tengamos un himno de una jornada mundial. Si no me equivoco, no había habido ningún himno de jornada mundial así, con letra exclusivamente mariana. Ser como María, la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto. El cielo se goza y canta de alegría. Toda la tierra alaba tus portentos. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí tu palabra. Tu sierva yo soy, tu hija yo soy. repite este himno que vamos a escuchar, el himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá en el año 2019. Pues este es el nuevo himno, el himno de la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, que tendrá lugar en enero del año 2019. Nos iremos familiarizando con él desde las ondas de Radio María, sin duda. Bien, estamos dedicando el programa de Sexto Continente hoy de una manera monográfica a atender a las preguntas que llegan de los oyentes a un correo electrónico que está especialmente habilitado para ello, que es sextocontinente@radiomaria.es. A Cristina, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que continúe presentándonos las preguntas seleccionadas. Adelante. Pues la siguiente es de Magda desde Granada, que plantea: en el programa del día 14 respondió usted una pregunta de una oyente que hablaba de la soledad como una situación a superar, y usted habló de los pecados que pueden provocar la soledad humana, pero al mismo tiempo también es verdad que existe la vocación a la vida eremítica, que en principio es una vocación de soledad con Dios, ¿no es así? ¿Cómo discernir cuando la soledad es una tentación o una vocación de Dios? Bueno, es cierto que esa pregunta estaba hecha en el contexto de la soledad como, como un mal, como también si se habla de la pobreza, pero luego existe el voto de pobreza, bien, vale, pero es muy distinta la pobreza como un mal que como un voto de vida evangélica, De todas maneras voy a decir una cosa, y es que no existe ninguna vida, ninguna vocación, ningún estado de vida de soledad absoluta, ni siquiera esa vida eremítica, porque también a la vida eremítica también se le pide algún tipo de vida comunitaria. Pues los eremitas tienen que tener, deben de tener algún tipo de relación con alguna comunidad cercana a su eremitorio, etcétera. O sea que también incluso en el caso de los eremitas, también tampoco se excluye unos ciertos vínculos de vida comunitaria. Por el hecho de que, o sea, por lo tanto, además no identifiquemos vida contemplativa con vida de soledad, porque en la vida contemplativa hay vida comunitaria. Es más, creo que la vida contemplativa puede haber más vida comunitaria que muchas veces en la vida del mundo, porque me parece que la vida del mundo muchas veces no vivimos comunitariamente, sino que vivimos apelotonados, pero vivimos solos, sin la experiencia de comunión, O sea que son otro tema, Ahora es verdad que puede haber, ¿no? Pues también por llamada de Dios explícita y también por situaciones en la vida, en las que la vida deviene de una manera en la que uno, pues igual te imaginas que tiene un trabajo en un lugar, lo cual le supone también mucha soledad. O sea, hay circunstancias no, que no son consecuencia de mis pecados, sino que son circunstancias en las que la vida a uno le piden también vivir la prueba de la soledad. O también incluso hay momentos en los que Dios nos hace llamadas a salir de nuestro entorno habitual para buscar en la soledad, una luz especial de Dios que ilumine nuestra vida ordinaria. O sea, que también la soledad, sí, por supuesto, es un valor, Es un valor, digo, he puesto antes el ejemplo de que la pobreza es un mal, pero también la pobreza, pues es un estilo de vida evangélica, Entonces, ¿cuándo la pobreza es un mal y cuándo la pobreza pues es un don de vida evangélica? ¿Cuándo la soledad es un mal? ¿O cuándo la soledad es una llamada de Dios? Pues hombre, en primer lugar yo diría que la soledad puede ser una llamada de Dios cuando no supone una huida, cuando uno no está huyendo, cuando uno en la soledad tiene una huida, pues porque está huyendo, porque es un envidioso, y entonces se refugia en su burbuja de soledad, o porque es un soberbio, o por yo qué sé qué, ¿no? Cuando está huyendo, la soledad no es un don, es una tentación. La soledad debe de ser buscada no como huida, y en eso hay que ser muy sincero, Muchas veces cuando uno desea, qué a gusto me iría a un sitio solitario y ahí me quedaría. A ver, cuando esas cosas nos pasan por la cabeza, casi siempre suele ser una huida. Una huida de la situación en la que estamos inmersos, que nos resulta complicada, y entonces soñamos con la soledad. Ya, tú lo que sueñas es con escaquearte de la cruz, que es distinto. O sea, la soledad, por lo tanto, no debe de ser nunca una huida. Puede ser una llamada de Dios a profundizar nuestra oración, a despojarnos de muchos apegos, hacer también una experiencia de desierto para encontrarnos con la llamada de Jesucristo, ¿no? Y después regresar a nuestra vida cotidiana con plena intensidad de amor. No huir. Cuando la soledad es huida, mal asunto. Mal asunto. Dios llama. Dios no te pide nunca que huyas. De lo único que hay que huir es del pecado. Así de claro, pero este discernimiento creo que es clave, ¿no? Pero no olvidemos una cosa, el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios no es solitario, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿eh? Entonces llevamos grabadas en nuestra alma, en esa imagen y semejanza, la llamada a la comunión. No somos seres solitarios. Lo que más define nuestra identidad es la comunión, no es la autonomía. Eso es un gol que nos han metido, el decir que lo que más define al hombre es su capacidad de autodefinirse, ¿no? Mi autonomía. No, lo que más define al hombre es su vocación a la comunión. Por eso me habéis escuchado muchas veces, un poco ironizando, pues decir que hay que rebatirle a Descartes en ese pienso, luego existo, diciendo soy amado, luego existo. Lo que más configura nuestro ser no es mi autodeterminación, sino la comunión, la vocación al amor, a la comunión en la que hemos sido creados. Por eso lo de la soledad, justam modum, como se dice, o sea, la soledad no es la vocación del hombre, sino puede ser un estado, una situación en la que descubramos la vocación a la comunión. Adelante con la siguiente pregunta. Es de Sergio de Málaga, que nos dice: no sé si entiendo muy bien un mensaje que envió usted a las redes sociales y que decía: cuando la ignorancia es culpable de serlo, entonces somos responsables de nuestra indiferencia. ¿Podría usted explicarlo con algún ejemplo? Cuando la ignorancia es culpable de serlo, de ser ignorante, entonces somos responsables de nuestra indiferencia. A ver, esta frase está dicha en el siguiente contexto, ¿eh? El hombre está llamado a responder ante Dios de lo que en su conciencia ha conocido como verdad y como bien, y tendrá que responder ante Dios en qué medida se ha entregado con coherencia a lo que en su conciencia ha conocido como el bien y la verdad. Digamos que la conciencia es, de alguna manera, ese tribunal ante el que, ese tribunal que Dios pone para manifestarnos su voluntad, y ante el que el hombre tendrá que responder, ¿no? El hombre responderá ante Dios de la fidelidad que ha tenido, lo que ha conocido ante su conciencia. Y así será también juzgados, pues, tanto creyentes como increyentes, en la medida en que han sido fieles a su conciencia. Creyentes de una religión o de otra religión, o sea, todos tenemos como referencia inmediata la conciencia como ese lugar en el que se manifiesta la verdad. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues que si dijésemos esto sin más, parecería que alguno dice: bueno, pues a mí es que mi conciencia me dice una cosa, a ti te dice otra, ¿no? Pues entonces que a cada uno la conciencia le está manifestando pues cosas distintas. Con lo cual, bueno, pues si yo soy ignorante, si yo en el fondo pues yo ignoraba las cosas, pues no tengo responsabilidad alguna de que mi conciencia no hubiese conocido determinadas verdades, ¿no? Ante las que yo no tengo que responder porque mi conciencia no las conocía. A ver, es verdad que puede haber una ignorancia inculpable. Puede haber una ignorancia inculpable que hace que alguien en su conciencia no ha conocido algo como verdadero y como bueno, y por lo tanto Dios eso lo tiene en lugar a la hora de juzgar a esa persona, porque de una manera inculpable por su parte ha podido ignorar una verdad o un bien, y no se le podrá pedir responsabilidades de no haber respondido a lo que no ha conocido, ¿no? Sinceramente, ¿no? O sea, sinceramente por su parte no ha tenido un rechazo de una verdad, porque sencillamente no se la han llegado a explicar, no ha llegado. Bien, eso es cierto. Pero lo que esta frase quiere subrayar, que ahora le repito, lo que quiere subrayar es que no basta con decir: es que yo, mi conciencia me remuerde o no me remuerde. mi conciencia me dice o no me dice. Es que también es obligación de todos nosotros no solo ser fieles a lo que nuestra conciencia nos dice, sino también tenemos obligación de formar bien nuestra conciencia. Por eso el hombre está llamado, como hemos dicho antes, no solo a ser auténtico, sino a ser verdadero. Si yo estuviese llamado únicamente a ser auténtico, tendría únicamente obligación de hacer lo que me dice mi conciencia. Pero como estoy llamado a ser verdadero, también estoy obligado no solo a hacer lo que me dice mi conciencia, sino a formar bien mi conciencia. Y eso supone no solo ser auténtico, sino ser verdadero. Y buscar las fuentes de la verdad, ¿no? E intuir que Dios ha podido revelarse y mostrarnos su voluntad, y buscar esa revelación, y formar nuestra conciencia conforme a la revelación, o sea, conforme a los mandamientos de la ley de Dios. He aquí una aplicación muy concreta de lo que hemos dicho antes, ¿no? De que no es lo mismo ser auténtico que ser verdadero. Hay que ser, no basta con ser auténticos, no basta con seguir la voz de mi conciencia, hay que ser verdaderos, es decir, hay que formar bien mi conciencia, formarla conforme, porque de lo contrario, uno será responsable de su indiferencia, porque si él no se ha esforzado lo que debiera de haberse esforzado por conocer la verdad, entonces resulta indiferente, pero es culpable de su indiferencia. Bueno, adelante con la siguiente cuestión. Es de Antonio, desde León, y dice: he escuchado una homilía en la que usted le decía a los niños que no hay que dar gracias solo por buena educación, sino por razones más profundas. Pero tampoco está mal ejercitar la buena educación, ¿no? ¿Podría usted hablar algo de esto en su programa? Sí, por supuesto. Es importante ejercitar la buena educación, Y quizás en este momento, pues ese es un aspecto especialmente olvidado. También las formas exteriores son importantes, y hoy en día parece que se hace alarde de mala educación en nombre precisamente de la autenticidad. Mira qué niño tan espontáneo, eso es un mal educado, Bueno, eso es verdad, pero también es cierto que esas formas externas, que esas formas de buena educación, es importante que no sean meramente exteriores formales, sino que respondan a unos valores interiores, ¿no? Yo qué sé, pues por ejemplo, cuando se nos dice, a ver qué se dice, se le dice a un niño, ¿no? ¿Qué se dice cuando alguien le ha regalado una cosa? Pues, gracias. Bueno, bien, está bien educarle a un niño en que diga gracias cuando ha recibido un regalo. Pero más importante todavía será no solo educarle en esa forma externa de expresión, sino educarle en la conciencia de que tenemos que ser profundamente agradecidos, de que recibimos montones de dones. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Si todo es don, si todo es gracia. Y eso quizás se hace no únicamente enseñándole al niño la palabrita que tiene que responder, ¿no? Sino también abriéndole los ojos al mundo, que en el mundo hay mucho sufrimiento, que en el mundo hay muchas personas que carecen de lo que él tiene como lo más normal y lo más corriente, que él se ha acostumbrado a ponerse encima de la mesa, y encima de la mesa y lo tiene de todo, ¿no? Y a veces hasta lo desprecia. Al niño habrá que abrirle a la realidad de que en el mundo hay mucho sufrimiento, y hay muchos niños que soñarían con tener lo que él tiene. Y así, de esa manera, no solo educarle las buenas formas de decir gracias, no, sino educarle en una conciencia interior de decir, madre mía, si yo no valoro lo que tengo, no me doy cuenta de, o sea, y tengo un deber de solidaridad con los demás. Claro, esto se llama ya educar no solo en las buenas formas, ¿no?, de educación externa, sino educar el corazón interiormente, en la conciencia de los dones de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso supone un salto muy, muy superior en la educación. En la educación cristiana, esto lo dijimos los obispos vascos y también de Navarra en la carta conjunta que escribimos sobre la educación cristiana tiene la característica de educar de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro, Es más centrífuga que centrípeta, decíamos, ¿no? O sea, la educación cristiana educa el corazón, y desde la educación del corazón luego educa las formas. No vaya a ser que uno eduque las formas y luego se quede sin educar el corazón. Bueno, un comentario también que incluya, que introduzca esta canción que vamos a escuchar. Esta semana pasada ha habido una noticia, y es que, bueno, pues en YouTube, el mundo de YouTube, para que lo digo para quienes no lo conozcan, existe también, pues, una especie de ranking de canciones que han sido más oídas, ¿no? Y hasta ahora, durante muchos años, durante 6 o 7 años, no sé cuántos han sido, pues ha sido la primera canción más visualizada en YouTube, pues una que cantaba un coreano, que supongo que sonará, que hacía el hombre ahí una especie de baile del caballito, ¿eh? Gangnam Steel, se llamaba. Bueno, pues ahora ha habido una buena noticia, yo creo, ¿no? La noticia ha sido que una canción con sed de eternidad, digamos, una canción con sed de eternidad, pues ha pasado a ser el número uno en esta, no, o sea, no frívola. Es una canción que fue compuesta con motivo del fallecimiento de un actor, Paul Walker. Se compuso esa canción, tiene el título de Sed de Eternidad, See You Again, ¿eh? Y bueno, y me congratulo, nos congratulamos, ¿no?, de que una canción nacida así con sed de eternidad, cuestionándose el deseo de vida con motivo de del fallecimiento de un ser querido, pase a ser la canción más escuchada de todos los tiempos, ¿eh? Tiene ya más de 2.600 millones de visualizaciones, ¿eh? Se dice pronto. Nos congratulamos con esto. Concluyo con esta canción. Me vais a disculpar que el programa de hoy sea un poquito más corto, pues por el hecho de que, como os he dicho antes, la agenda aprieta. Vamos a ver, lo he dicho fácil, pero ahora sí no meto la pata y soy capaz de buscar la canción. Como digo, se llama Sed de Eternidad. No os preocupéis que aquí aparece, estos son problemas del directo. Vamos a ver. Mientras que sale la canción, os leo la letra. Bueno, ya comienza la canción. Especialmente es remarcable dentro de la canción la afirmación de cómo no hablar de la familia cuando la familia lo es todo para nosotros. Lo escuchamos y concluimos con esta canción y me despediré después con la bendición. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you. See you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way. Yeah, we came a long way from where we began. You know, we started. Oh, I'll tell you. Tell you. When I see you. You both go out your way and the vibe is feeling strong and we're small. Turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not not to talk about family when family's all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you. Pues este es la canción sorprendente, Verte a ti otra vez, Sed de Eternidad, que está, como os digo, pues en la cumbre. En este momento me parece llamativo que la canción más vista de todos los tiempos tenga en este momento 2.900 millones de visualizaciones, casi 3.000 millones de visualizaciones, una canción dirigida a alguien que ha fallecido y que dice: ha sido un largo día sin ti, mi amigo, y te voy a decir todo sobre ella cuando te vea de nuevo. Hemos recorrido un largo camino desde donde empezamos. O te voy a contar todo sobre ella cuando te vea de nuevo, cuando te vea otra vez. Es curioso, ¿no?, que nuestro mundo materialista, secularizado, incluso en su expresión artística en la canción moderna, lleve también a su cumbre pues una canción que tiene anhelo, deseo de eternidad cuando te vea otra vez. ¿Cómo no hablar de la familia cuando la familia es todo lo que tenemos? Repite en su estribillo también esta canción. Tenemos cumplido el programa de hoy. Disculpad que lo concluyamos un poco antes por motivos de agenda, y me despido de todos vosotros con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Return for good.